Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuántos que somos hoy? Cambiamos una Malena por un Pavlovsky y un Diego de la Busca. Fue así el cambio, ¿no? Sí, sí, dos por uno hicimos. Es un dos por uno. Dos por uno. Sí, lo que pasa es que Malena es cara. Claro, es una figurita. Malena es cara, ¿no? Es una figurita pero difícil. ¿Pero la busca o no la busca? Vino acá de la Busca. Es una figurita difícil. ¿Ves cuando usted iba a cambiar la figurita a Parque Rivadavia? Y es así, tenés a Maradona, no lo tengo. Y bueno, te cambio por... Hay varias figuritas difíciles, Dani. A ver, ¿me da alguna? Después, Dani, cuando estemos en espectáculo, después. Ahora, espera un rato. Trata de... Si quieres, se la de ahora, no, pero figurita usted, difícil. Pero me tira puntas y ahora arruga. ¿Cómo? Yo tengo la de Messi. ¿Tenés la de Messi? Messi debe ser la más difícil, Sí, debe valer fortunas esa, Va, primero tiene que hacer un gol, Messi. Bueno, seguro. Quiere que empecemos el programa hablando de eso, ¿no? Sí. Bueno, hablemos de eso. Hablemos de Messi. Yo justamente quería hablar de otra cosa. Pero bueno, ¿cuándo va a jugar bien la selección argentina? Jugó bien. No, jugó está bien. Jugando mal. Está jugando mal la selección argentina. ¿Ganamos? Usted dice que, ¿o no ganamos? Usted dice que jugaron bien. ¿Usted es de las personas que piensa que ganar es lo único que importa? Y jugar bien, sí, ganar es lo único que importa. Sí. Bien, entonces, después vamos a hablar de deportes. Muy, muy buenas noches, señores públicos, señoras públicas, señores de que están ahí del otro lado. Teléfonos públicos. Teléfonos públicos también. Nuestro público oyente, que los extrañamos. ¿Cómo anda, Leo? Mirá, ando amargado, se me infectó la casa de termitas. ¿Termitas? Sí, vino el carpintero ayer, me sacó todos los zócalos del comedor, puso zócalos de plástico. Sí. Tiene que hacer las piezas porque hay termitas. Me cobró 6.000 pesos el comedor nada más, me faltan las 3 piezas todavía. Chicos, ¿no quieren ir a sacarle los zócalos? La termita, por favor, 6 lucas. Yo por te, 6 me, lucas. Por 6 lucas me como las termitas, me llevo me llevo una pajita de Coca-Cola, ¿veo? De esa que te dan en el... Sí, sí, sí, la al lado civil. Me voy comiendo las termitas, otra que Marley. Bueno, así que ando con bronca. Dicen que son nutritivas las termitas, ¿no? No sé, pero por 6 lucas hago cualquier cosa, mire. ¿Cómo anda, Marcelo? Ando bien, Dani, gracias a Dios ando bien. Qué suerte verlo. En esta verlo. Noche tan linda y en esta aventura radiofónica muy hermosa, quiero agradecerles a todos por cómo me por ayudan. Por escucharnos. Por escucharnos también, gracias. Che, escúchame, qué suerte que lo veo. Hacía como ayer que no lo veo. Como desde ayer que no nos veíamos, sí, hace un montón, Dani. Sí, sí. ¿Lo extrañé? Yo también lo extrañé. ¿Cómo nos pasa esto, no? De querernos así, de sí. Hacer un programa de radio. Hay querernos. Amor, Dani, hay amor. Hay amor. ¿Cómo le va, Carlito? Otro de mis queridos. Muy buenas noches, bien. ¿Cómo bien. Anda? Ando bien, con una angina. ¿Angina? Recuperándome, sí. Upa. No podía ni tomar agua el sábado. No hay que fumar, ¿eh? Hay que dejar el cigarrillo porque es muy malo para la salud, enferma, en todo sentido, ¿eh? Estoy con antibióticos. Hace 8 días que no fumo. 8 días que Leo no fuma, pero ¿eh? Sabés que no hay insumo. Fui al Muniz ayer a buscar los remedios y me dieron 15 pastillas. No, me dijo que vuelva dentro de 15 días y me dan de vuelta los 15 más. Porque no hay remedio, no están entregando remedio en el hospital. Esta es la salud pública del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Nunca tienen... O sea, de afuera te pintan, te hacen calles, te hacen vereditas nuevas, rompe. Claro, corrientes doble mano, corrientes metrobús, Pero la realidad, el adentro, ¿no? Lo que pasa en el adentro, en la gente que está en la calle, la gente que sufre, se encuentra con esto, ¿no? No hay escuelas para los pibes para anotarlos, no hay medicamentos para las personas, bueno, la salud pública se cae a pedazos, ¿no? Sí. Sí, eso quería hablar de los medicamentos. Yo veo a Ramón Mejía, me atiendo, y las enfermeras me dicen que el material que le manda es lo más berreta que hay. Las agujas se parten. ¿Qué la cinturadora no pega. Las enfermeras están los gritos porque lo que le mandan es de lo peor. Y después se enojan diciendo que el personal de los hospitales se atienden mal. En realidad, yo ahora voy a seguir saludando. Estuve el viernes en Rosario en un encuentro de trabajadores de salud mental donde todo el mundo coincidía en que en este momento, hace 3 años que los trabajadores estamos en una trinchera. En vez de estar en un lugar donde uno sea... El nexo con la persona que padece y la salud, no, uno está en la trinchera porque tiene que luchar por sus pacientes o luchar por sus personas a las cuales atiende, pero también luchar para que los derechos de muchos vulnerados sean escuchados y atendidos. Y eso es una doble lucha que desgasta a los trabajadores con sueldos mínimos, con muy mal estado de precariedad muchas veces, porque hay personas que ni siquiera son personal de planta, sino contratados, y que si dicen A, pueden ser despedidos. Bueno, eso es una de las crisis que está viviendo la salud pública argentina. Mira, justo eso, yo estoy hablando del país de las changas. Y sí. Dice que el 50% de la población no tiene cobertura de obra social, no tiene trabajo en blanco, y hay un parate total en las fábricas, en todos lados. Encima las obras sociales le están tratando de... Bueno, yo tengo profe y no tengo obra social. ¿Por? Desapareció profe y me lo siguen descontando el recibo de sueldo, la obra social. Y encima las obras sociales están tratando de prestar menos servicios por menos plata. Claro, pero yo, plata, a mí me descuentan y no tengo obra social. Claro, una vergüenza. Pero bueno, esto es lo que hay. En octubre hay elecciones, recuérdenlo. Ya están las listas, ¿eh? Seguimos saludando. Muy, pero muy buenas noches, señor Matías Alejandro Pablo Key. Una persona que vino en lugar de Malena. Buenas noches a todos, les deseo lo mejor. Hoy vine con todas las pilas para hacer, entregar información y transmitirle a ustedes. Les deseo lo mejor a todos los oyentes. Gracias, Matías. Ya había venido a esta radio usted, ahora que me acuerdo. Es la segunda vez que vengo a la radio. Exactamente. Me gusta, me parece. ¿Le gusta este lugar? Sí. ¿Le gusta qué bien que estamos? Sí, estamos muy bien, a mí me hace muy bien estar acá. Estamos calentitos porque qué frío, vino el invierno, señores, el viernes volvió el invierno, primero se hizo el boludo el invierno, porque es como que vino y no... Con calor vino. Claro, vino con calor. Con sol. Escondido atrás de un poquito de calor vino, ¿no? Había solcito, lindos días. El domingo también estuvo lindo. Sí, estuvo lindo. Caluroso. El sábado también. Y ayer también, podríamos decir, el pero lunes. Pero hoy 4 grados. Ah, hoy, perdón, ya hoy ya es miércoles, pasó a las 12 de la noche. Miércoles, linda noche, pero, muy linda noche. Sí, un fresco te la regalo. Te la regalo. Y de repente se escondió ayer a la tarde, empujó ese calorcito que había. Vino lluvia, viento, el viento era huracanado. Impresionante. Se golpeaban las puertas y un desastre. El perro ladró toda la noche, no dormí nada, un lío. Pero decía, no estamos solos, también vino Diego de la Busca. ¿Cómo le va, Diego? Buenas noches, acá muy bien, con frío y lidiando un poco con un malestar en la rodilla, pero me lo tomo con soda, agua y ajo. Acá estamos todos con malestar en la rodilla. Aguantarse y justamente a joderse. No. Sin que ustedes supieran, porque no estuvieron presentes en esta elección, teníamos justo un tema para hablar. Pero bueno, ¿cómo vamos a empezar el programa? El programa se lo vamos a decir al señor presidente que... Es que todo el tiempo el señor presidente tiene como frases así medias locas. Esto que ahora lo último que dijo es que esto es verdaderamente política y no zaraza. Sarasasasa. Pero qué, sabe que la zaraza es un algo literario. Es cuando uno dice muchas palabras y no dice nada, más o menos, podríamos decir. Sí. Por ejemplo, cuando uno dice los brotes verdes van a venir. Eso es zarazo y no decir nada. Claro. O lo peor ya pasó. Es zarazo y no decir nada. O, por ejemplo, cuando dijo veníamos bien, pero pasaron cosas. Veníamos bien, pero pasaron cosas. ¿Qué pasó esta semana para usted, señor Leo Vázquez? Pasó lo de las termitas. Quiero morir, me tienen acá en la cabeza, no puedo dormir. Pero ahora me van a desarmar todas las piezas. El modular decía que no agarró, pero tienen que... ¿Pero puede desinfectar con matamoscas o algo? Con querosén. Yo con las querosén, pero tuve que cambiar toda la madera y poner plástico. Claro. De zócalo, de zócalo. ¿Sabe con qué la maté yo en mi casa cuando me agarró en una mesa de afuera? Tenía una mesa de madera muy grande afuera y con aceite de auto quemado. No pinté digo. Toda la mesa con aceite quemado y ahí se murieron. Las mata el aceite quemado. Le pudiera pedir al mecánico. Igual claro. Que cuando los perros están mal, que le pones agua... Hirviendo, no, perdón. No, le pones aceite quemado también. A Yuko, un perro que tenía yo. Tiene sarna. Cuando tiene sarna. Peladillo o algo de eso, le pones sí. También eso. El aceite quemado sirve para muchas cosas, para prevenir la madera de infecciones y esas cosas también existe. Son recetas caseras en el campo. Se pone los postes, por ejemplo, para el alambrado, se pone en aceite quemado unos días para que se impregnen bien y después se ponen para que no se pudran y no le entre... termitas. La termita no deja de ser una hormiga, ¿sabían, no? Claro. ¿Ciega puede ser que ciega? ¿Eh? ¿La hormiga ciega? No sé. ¿A usted le dijeron que eso era una hormiga ciega? No sé, bien. Me parece que sí. Marcelo, veníamos bien, pero pasaron cosas. Pasaron cosas, Dani. ¿Qué pasó? Me saqué un 2 en psicología. Se cae la risa, Leo. No, pero fue muy difícil. Sí, es difícil. Así que, bueno, voy por más y tomando consejos también, como me lo dicen mis amigos. Bien, siempre los amigos damos buenos consejos en lo posible, pero si no son buenos, no fue con intención, porque como queremos y somos amigos, no tiramos cualquier cosa, sino que pensamos que es lo mejor para el otro, ¿no? Sí. Carlitos, veníamos bien, pero pasaron cosas. Sí, veníamos bien, pero pasaron cosas. La verdad, no me gusta el frío. No te gusta el frío. Mati, veníamos bien, pero pasaron cosas. ¿Qué cosas te pasaron esta semana? Y en estos días me estoy levantando muy temprano, que no lo hacía antes. ¿Y eso no te gusta? No, pero igual me pone contento que me pueda levantar más temprano que antes. Bien. Veníamos bien, Diego, pero pasaron... cosas. Estaba en la parada del 4, me esperé menos de un minuto cuando subí. La sube no estaba cargada y el chofer no me permitió que ningún pasajero me saque con su sube yo pagándole el boleto. Así que un garrón me tuve que bajar y esperarlo después media hora. Es un saludo para todos los choferes Hortivas que creen que son dueños de la empresa de colectivo. Y ponen el cartelito, te querés ganar un año de sube gratis, claro. Marcar colectivero, bueno, el chofer, claro. El bueno, el que te lleva bien, que se vayan a la mer. Claro, colectivero, también no hay seas Hortiva, que te van a echar igual que a todos. Igual, también hay algunos que les mostrás el pase y te ponen mala cara. Ah, sí. Yo le digo, no te calentes. Claro, ¿por qué les molesta que haya una persona que no pague el boleto? Si ellos no son los dueños. Siempre me pone mala cara con el pase. No, si estás parado en la parada del colectivo con el pase y te ve, no frenan así. No para, se me pasa. Sí, largo, a mí me pasa un montón qué de veces. Qué poco solidarios que son algunos así colectiveros. Estás frenando y cuando te ve con el pase, acelera. Sí, claro. Largo. No, sí, todo, sí. No todos los colectiveros son iguales, pero la verdad que hay como una... una onda media fea, ¿no? Porque se dan cuenta que si uno, para lo que cuesta conseguir un pase, no es que uno compra un pase o que te preguntan una pavada y te lo dan. Siempre que uno tiene un pase es por un problema personal, un problema de salud, y tiene ese pase porque tiene algún inconveniente. Sí, no, Dani, no es solo para ganarte un pasaje. Y como si el chofer fuera el dueño del colectivo y ganara eso, ¿no? Sí. Por un pasaje, o sea, viajamos como ganado, sale carísimo y encima, digo, yo vivo cerca de mi trabajo y la verdad que me hice la cuenta, me conviene más ir en auto que en colectivo porque gasto menos plata. Porque no gasto un litro de nafta, que es lo que vale dos pasajes y vuelta de auto. Así que Al menos si nos están cobrando caro el boleto, que esté bien equipado el colectivo, claro. Mínimo. Sí, sí. Televisión, wifi, wifi. Wifi. Todo, de todo. Exactamente. Todo lo que, cámaras para seguridad y todo eso. Exactamente. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que hay muchos pases truchos. Hay muchos pases truchos. Bueno, pero que pidan los documentos, que miren, pero yo no que marginen. Viajo con el pase y el documento. Muestro las dos cosas, claro, el documento y el pase. Pero que no marginen al que lo necesito usar. Pero ¿no? Me ponen mala cara. Qué bárbaro. Me ponen mala cara. Qué bárbaro. Veníamos bien y pasaron cosas, ganó la selección. Por fin convirtió a Agüero, ¿no? Sí. Un amargo, la verdad me estaba quedando dormido por un momento. Sí, yo me dormí medio partido, me dormí. Sí, me estaba quedando en serio, me cabeceaba. No sé. Ahora, para tener en cuenta, dos ídolos de Avellaneda hicieron los goles, ¿eh? Sí. El Kun Agüero y Lautaro Martínez. ¿Cómo está Avellaneda, eh? Lo voy a felicitar, Dani. Gracias, ¿cómo está Avellaneda? Por Dios. Entre Ferraresi, el Kun Agüero y Lautaro Martínez. ¿Cuándo empieza la liga ahora? ¿El campeonato? No sé. El campeonato. Estoy tan como tengo una noticia por ahí que le preguntaron ayer a Alberto Fernández, ayer o anteayer, en una entrevista si volvía al fútbol para todos. Y dijo, quizás sí, pero no es mi prioridad. Quizás sí. Yo, dijo, hasta que no vuelva. Fútbol para todos, ya le dije, esto se lo dije hace 3 años, Leo. No miro más fútbol hasta que no vuelva el fútbol para todos. Bueno, capaz que vuelve. Así es. ¿Cómo anda Huracán? ¿Sabe algo? ¿Compró jugadores? Sí, no compró a nadie. Trajo a Gastón Casas. ¿Te acordás de Gastón Casas? Echó al pobre... No, pero lo trajo para dirigir a las inferiores. Ah, Gastón Casas jugó en Independiente también. Ah, jugó en Independiente. Sí, sí. Exacto. Igual jugador. Que Islas, ¿no? ¿Eh? Después se igual fue... que Islas, pasó sí. El Rambler. Después se fue a Portugal, casi. Creo que sí. Para Portugal. Ahora volvió. Sí, ahora me quedé la duda cuando dije así. No me acuerdo porque en Racing, o en Independiente o en Racing jugó. Ahora no, me quedé. Yo no me acuerdo. No sé. Sé que con la época de Federico estaba. Claro. Pero me parece Federico. Que no estoy tan seguro. Bueno, después lo chequeamos. Capaz que fue solo a Racing. Les hago una preguntita, así, para romper el hielo. ¿Vieron la noche? Cuando dormís, por ejemplo, y no te das cuenta si estás durmiendo o estás despierto, y que de repente mirás la hora y son las 4 de la mañana, y de repente pasó un minuto y mirás y son las 6 de la mañana y sonó el despertador. Sí, sí pasa. Qué terrible, pasa, ¿no? Pasa, son las 4 de la mañana, porque vas al baño, te fijas a la hora a las 4, bueno, tengo 2 horitas más para dormir. Y cuando te acosté, ti, a los 2 minutos. Y como que no pasó tanto, pasó, claro. Tan rápido pasó las 3 horas, digo. Es como que te quedas pensando cosas para dormirte de vuelta. Porque iba a decir una guasada. Digo, porque uno no prende la luz, pero después termina meando por todos lados. Para no despertarse, un quilombo. Pero como que le suena muy rápido el despertador. ¿Le pasa eso, Leo, a usted? Sí, ¿o duerme seguido? No, yo me levanto 2 o 3 veces por noche y me despierto. Pero miro la hora, son las 2. Sí. Cierro los ojos, son las 5. Y ya después a las 7, que es la hora que me levanto, sí, ya estoy casi despabilado, porque me acuesto muy temprano, me acuesto a las 9:30. Ah, miércoles, se acuesta temprano. Me acuesto temprano. Me acuesto entonces temprano. No vio la duermo miniserie. Bien. Duermo bien, ¿la de Monzón? ¿La de Monzón la vio? No la vi, la quería ver. Está buena. ¿Es buena? Sí, qué sé yo, muestra bastante cosa de la realidad. ¿Ahora están por la parte que está en la cárcel o...? No, es que no hay un hilo derecho. La Mari, ¿no? No. La esposa, no. Esa era Alicia Susana Jiménez. Muniz. Susana Jiménez. Sí, no, pero esto es una biografía. O sea, va y viene todo el tiempo. De cuando era joven y está en Santa Fe, ahora. Ah, no hay sí, un... sí. Como algo muy estricto. Ahí viajó, ¿no? ¿Quién? Monzón. Viajó en la ruta y... Claro, ahí murió, yendo a San Javier, exactamente. Lo vine a visitar a Alain Delon, lo vine a visitar cuando estaba preso Benvenuti. Sí. El que perdió el Jean-Paul Belmont. El Jean-Paul. Sí, sí. Así que bueno. Era muy famoso Monzón. Todos los boxeadores argentinos, todos tuvieron una mala tragedia. Para exactamente, morir. Galíndez también murió en un accidente de auto. Gatica lo atropelló un auto. Un colectivo. Un colectivo. Sí, sí, creo es verdad. Era independiente. La iba a la cancha. Fue a la cancha de Independiente, sí. Y cuando salió quise subir un colectivo y cayó bajo la rueda. Sí, ahí vio donde está el shopping Avellaneda. Sí. Ahí a 4 cuadras de ahí lo mataron. Así es. Bueno, señores. Pero nos dejaron una magia, ¿no, Dani? ¿Una qué? Una magia esos boxeadores. Sí, sí, sí. Muchos boxeadores y muchos deportistas dejaron magia. Lástima que en su vida privada hicieron cosas terribles, terribles. Como deportistas pudieron haber sido muy buenos, pero en su vida privada como que hicieron cosas terribles. Señores, vamos a un temita musical. Vamos a escuchar a Turf. Y hablando de frío y de noche, de esta noche, vamos a poner Magia Blanca. ¿Tiene ganas? ¿Tiene ganas de escuchar Tengo Magia Blanca? Tengo muchas ganas, Dani. A mí me gusta mucho Turf. Qué lindo, Dani. Sí. Qué tranquilidad. Paz. Vas a perder. comunicación popular en movimiento. Inicio de espacio publicitario. La realidad no se detiene. Radiográfica tampoco. Lo tenemos en línea, querido Enrique Martín. 4 décadas de periodismo, conducción de la agencia DIN, el diario Crónica, autor de Narices Chatas. Al fútbol español voy a quitar los extranjeros y es un fútbol como cualquiera. Ni siquiera es atractivo. Un campeonato donde dos pelean el torneo, uno hace de sparring, el cuarto más o menos se la rebusque, los otros 16 pierden el tiempo o cobran algún derecho televisivo. Aquí el negocio es para lo vistoso y lo estético y para vender un producto. A uno le puede parecer bueno o malo, pero así no es como nosotros estamos acostumbrados a jugar. Y Messi tampoco. Messi fracasaría olímpicamente en el fútbol argentino, pero no porque es un mal jugador, es un extraordinario jugador, sino porque las condiciones que rodean a este fútbol son otras. En Sudamérica los defensores marcan y pegan mucho. En Europa los defensores aplauden. Además hay un menosprecio del periodismo constante y continuado contra el fútbol argentino. Digamos que la teoría que yo tengo es otra. Dejemos de mirar las recetas europeas. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. En Argentina hay presas y presos políticos. El Poder Judicial no es independiente cuando se lo usa para armar causas, extorsionar a testigos, inventar pruebas y perseguir a la oposición política o social. Por una justicia independiente, volvamos a la Constitución. Con presas y presos políticos no hay democracia. Foro por la democracia y la libertad de las presas y presos políticos. Desde el sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Volvimos, y ahora sí volvimos, o volvimos o volveremos, vamos a volver. Ya lo sabremos. Y seremos sillones, dijo Luis. ¿En qué días te sentís viejo, Leo? Yo me siento viejo los días que hay humedad. Me duelen todos los huesos. Las costillas, el cúbito, el radio, todos los huesos que me rompí. ¿Qué días te sentís viejo, Carlos? Cuando miro el espejo me tengo que afeitar. Bien. Me miro, me veo más viejo, pata de gallo, todo. ¡Ah, coquetón! Voy a usar crema. Bien, está bien. Para las arrugas, veo que sale una nueva antiestrés. Que sí. La señora dice, ponele la fecha que vos quieras a tu edad. Sí. No sé. ¿Usted, Marcelo, qué día se siente viejo? Cuando cumple años. Sí. Así que... ¿Ese día lo bajonea? No me bajonea, me siento viejo, pero porque cumple un año más de vida, pero así que a todos los que cumplen años, feliz cumpleaños. Bien, Mati. Yo no me siento viejo, pero si digamos que también me siento más despierto, pero al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Escuchame una cosa, me gusta porque, Mati, ¿cuántos añitos tenés, Mati? 30 años tengo. Claro, ¿cómo se va a sentir viejo a los 30 años? Pibe, yo tengo 48. Yo quiero tener de vuelta 30 años, ¿sabes lo que yo haría, también, no? Yo también. ¿Qué soy, el más chico? Yo, pues, no, usted es el más chico. Claro, es que tiene 30. Bien, Diego, ¿cuándo te sentís más viejo? Cuando me molesta el volumen de la música. Mi ex esposa, porque tengo una ex esposa también, decía que el día que nos empiece a molestar el ruido de la música, ese día quería decir que estábamos viejos, es verdad. Es así. A mí, yo me siento viejo después que hago actividad física y al otro día a la mañana me puedo mover. Claro. Ahí digo, puta, qué viejo que estoy. Me duele todo. Claro, y me pasa esto que dice usted también, de mirarse al espejo y. Y verse viejo. O cuando veo fotos antiguas. Cuando me saco una foto también. Algunas veces, todas no. La semana pasada estuve buscando en los álbumes que te da la internet, vio, que te guarda. Vio que ahora la modernidad, un día, como el otro día que hubo un apagón, vamos a quedar todos perdidos, porque todo lo tenemos guardado ahí. El día que no haya internet o no haya luz, nos vamos a querer matar. Y buscando una foto para un trabajo, me encontré con fotos mías del 2004, 2005. Y digo, qué flaco estaba. Pero yo, mi recuerdo del 2004 y 2005 era que estoy gordo. Tenía pelo largo, inclusive. ¿El pelo largo? Sí. ¿Usted nunca me vio con pelo largo? No, nunca me vi en la foto. No sabe lo que era yo. Una foto vintage estaría buena. Claro, no la voy a poner. Así que, bueno, qué sé yo. Complicado. No sé, tenemos información del ámbito nacional, popular. Seguimos y... con el tema del desempleo. La mitad de la población ocupada vive de changas y gana 10.000 pesos por mes. Bien. Viven de changas, la mitad de la población está viviendo de changas. Eso quiere de decir changa. Que no paga jubilación, no se va a poder jubilar y ahora el gobierno va a quitar las jubilaciones, o las moratorias en realidad va a quitar. ¿Las moratorias va a quitar? Claro, ya no es como antes, que aunque te faltaran unos años te podías jubilar o la dama no. De caso, ahora ya no. Dicen eso, hay que ver si lo puede cumplir. Dicen. Ya se ve perdido porque sabe que esto va en caída, así que es difícil. Carlos, ¿tiene información ahí? Latente. Sí. Sí, ejecutan un subcomisario de la policía de la ciudad. ¿Qué pasó? Y no hay seguridad. No hay inseguridad. No hay policía. Ya es el cuarto policía que va matando y el noveno de las fuerzas federales. Bien. Un subcomisario de la policía de la ciudad fue asesinado de un balazo en la cabeza en la localidad bonaerense de Villa Madero, partido La Matanza, y se investiga que quisieron robarle su vehículo o lo mataron por cuestiones personales. La víctima fue identificada como Patricio Hernandolini, 40 años, que se convirtió en el cuarto miembro de la policía de la ciudad asesinado en 2019 y el noveno integrante de la Fuerza Armada de la Seguridad que va del año. Hecho ocurrió alrededor de las 22:45 del sábado en la calle Talcahuano al 700, entre Junín y Olavarría, en dicha localidad de la zona sudoeste del Gran Buenos Aires. El momento en el que el subcomisario se disponía a subir a su camioneta Jeep negra tras haber visitado a un amigo. En esa circunstancia, Didoni fue interceptado por menos un delincuente armado que le efectuó un disparo en la cabeza. Según las fuentes del subcomisario, que se encontraba vestido de civil y de franco de servicio, no llegó a repeler la agresión con la pistola 9 milímetros marca Pietro Beretta, aparentemente porque se le trabó el arma. Qué bárbaro. Mientras que el agresor escapó de la escena del crimen sin robarle nada. Un desastre. La verdad que la inseguridad que vivimos. Yo escuché por ahí que también la policía mató un médico en Bursaco. También están juzgando. Está todo jodido la calle. Sí. No puede salir en la noche. Está complicado. Yo no salgo de noche. Vos sabés que yo en casa a las 6. Y si a las 9 se va a dormir, ¿cómo va a salir de noche? Pero no salgo a ningún lado. Los sábados a la noche no salgo. Los viernes a la noche no solo, salgo. Solo viene acá porque el único día que madruga, digo que trasnoche es el día que viene acá. Y claro, el único día. Que me acuesto tarde. Y bueno, ahora lo llevo a cada uno a su casa si tienen miedo. Bueno. Matías, ¿tiene información? Sí, de una víctima. ¿Otra sí, víctima? Sí, de lo que estábamos hablando. Sí. Tomaron de rehén una familia para desvalijar la vivienda. Tres delincuentes eran. Tomaron a los rehenes durante 90 minutos. Después de esto, vino la policía. Esto es partido de Sarandí y Avellaneda. Vino la policía y agarraron a las víctimas y sellaron a los captores. Bien. Yo tengo una fresca que me pasó a mí, no es leída del diario ni nada de eso. El subsidio habitacional, voy en busca del subsidio habitacional y La verdad que cuesta un montón por burocracia, por un montón de cosas que te ponen en el camino, que te atranca poder seguir adelante. Así que, bueno, no sé para quién corresponde, para dónde corro. Exactamente, el que está corriendo a lo loco es Pinchetto, que es Macri Cheto, se reunió con el gobernador cordobés Schiaretti. El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio no pasó desapercibido y en la selva de internet lo bardearon a dos manos. Así que bueno, ya saben, no hay que traicionar. Un comerciante afectado por el corte de luz en La Plata, que lleva varios días, ¿no? Sin luz. Lleva tres días. Sábado. Del sábado. Y hay 20.000 afectados todavía sin luz ni agua. Exactamente. Por lo menos dejaron también a los ¿cómo se llama? Disculpe. Supermercado. Los supermercados. Sí. Mientras le hacían una nota puteando a Edelat, aprovechó para también insultar al presidente Mauricio Macri. Tenemos un temita para escuchar para este frío. Los Calientes de Babasónico. Thank you. Acá estamos de vuelta, caliente, caliente. Volvimos, volvimos. Como vieja sin diente, o viejo sin diente, qué sé yo, andás a ver. Y hablando de viejo sin diente, es una... Sí, dígame. No. El carnicero que mató ahora es candidato macrista. En el 2016 aplastó con su auto contra un semáforo a un ladrón que le había robado en la carnicería y fue declarado no culpable, que no quiere decir inocente, ¿sí? Por un juzgado popular. Ahora el presidente Macri, que en ese momento lo defendió y lo alabó, junto lo invitó a ser concejal por Juntos por el Cambio. Seguimos con la política de Checobar, ¿no? Así que bueno, jugó la selección, jugó un montón de cosas, pero antes... Una noticia de Sammy. ¿Qué? Una noticia de Sammy, del rey de la carne. ¿Qué pasó con Sammy? ¿Está preso por Sammy? No, está en libertad. Ah. Le dieron por problema de salud. Ahora está con una tobillera electrónica en su casa de Ramos Mejía con su familia. Qué suerte. Le perdonaron la condena. Y sí, porque además por el problema era de salud. Pero igual era una truchada eso que habían hecho con él. Pero le bueno. Cobraron los pasajes, los gastos que tuvo el gobierno para traerlo de Belice, sí, del Caribe. Los gastos se los cobraron a Sammy. Pero la verdad que una vergüenza lo que hicieron. Que no es pero... nada para Sammy, es un vuelto, pero igual claro. No importa. Carlitos tiene una información de gente que perdió el televisor jugando... No tenía tele. Jugando la quiniela. ¿Cómo es, Carlitos? Familia numerosa, tuvieron 21 hijos. Un matrimonio paraguayo es famoso en el distrito de repartición por un dato muy particular. Tienen 21 hijos. Basile Agüero, de 74 años. Espere, ¿cómo se llama? ¿Abuelo? Basile ¿Agüero? Aguayo. Ah. De 74 años y Gregorio Gómez, de 80. Son los protagonistas de esta fábrica de bebés, que se acabó hace 25 años cuando la mujer tenía 48. Conocidos como los super papá, durante los años de crianza de los pibes atravesaron muchas dificultades, pero nada hizo que abandonaran su pasión por tener más y más pibes. Estuve 20 años de mi vida embarazada, expresó Basilia. A la mayoría de sus hijos los tuve en casa. A dos los tuve sola, mientras mi marido iba a buscar una parcela, contó. El primero en llegar fue Adriano, quien ya tiene 58 años. Y desde entonces no pude parar, los demás se vinieron de un año a un año y medio. ¡Epa! Y dos años. No paraba. Relató la mujer, quien tuvo 17 varones y 4 mujeres. No paraban. No paraban, un año y medio, un año. Y otro. Qué bárbaro. ¿Le parece bien eso, Dani, a usted? ¿Sabe lo que dijo el correntino? ¿Qué dijo? Es tan lindo coger que ni a mi hija le prohíbo. No. Te juro. Es malo, no, dijo eso. Dijo eso, le juro. Deporte, si ¿saben no lo recuerdo. Que pasó con el equipo de San Jorge? Sí, ¿qué pasó? San Jorge de Tucumán jugó un partido final para ascender al Nacional B. Con Aldo Civi. Con Alvarado. No, con Alvarado de Mar del Plata. Y a los 4 minutos del segundo tiempo se sintieron que el árbitro estaba cobrando todo para Alvarado. Se sentaron en el campo de juego y no jugaron más. Qué bárbaro. Dicen que lo van a desafectar del fútbol argentino. No, dijo el presidente que no van a ser más parte de la AFA y que no van a jugar más. Sí, porque dice que están robándolos a dos manos. Tengo dos cortitas para dejar de hablar de deportes, porque tenemos que ganó la selección de Uruguay. Ganó 1-0 con un golazo de Cavani. Sí, en el partido pasaron... Ganó a Chile. Exactamente, en el partido pasaron dos cosas insólitas. Entró un hincha argentino a la cancha y el defensor Gonzalo Jara, de Chile, le pegó una patada y lo tiró al piso. No lo vi eso. Yo tampoco lo vi, pero bueno, lo leí. Bueno, la Conmebol va a oficiar de oficio y quizás lo expulsen. Al arquero. Al jugador Jara. Yo estoy esperando que vuelva a Boca. Jara. No, que vuelva a Boca a jugar. Y lo otro insólito fue que Luis Suárez pidió mano del arquero para como penal. No, nadie entendió bien qué quiso pedir en el medio del partido. La situación fue que el jugador del Barcelona iba entrando con una gambeta, trató de gambetear al arquero. El arquero se tiró al piso, agarró la pelota con la mano y se la sacó. Dentro del área. Adentro del área. Y no era penal, estaba bien cobrado y fue a reclamarle al árbitro que cobre penal y no era. Igual que el gol de, el primer gol de Argentina, si no era penal era gol. Cobraron gol, eso me lo acuerdo. Diego, ¿tenés información? Softball. Bueno, la selección masculina de softball se consagró campeón mundial. Es la primera vez que se da en la historia de este deporte. Tras vencer a Japón 2-0 en Praga, en la República Checa. Matías, no, tenés... Yo tengo espectáculo, no tengo... Cuénteme un poco de espectáculos. Perdón, hoy se cumplen 41 años de la Copa de Argentina, ganó el Mundial en México. 1978. Ah, el del 78. Se cumplen 41 años. Miércoles. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Por eso nos sentimos viejos. Yo estaba sentado ahí cuando... Parece mentira. Mati, ¿qué tiene de espectáculos? De un poco que quería hablar de Pamela David. Sí. Que tiene un confesó que su vida tenía una gana de... Uy, se me fue todo. Se tenía ganas de hacer los almuerzos como Mirtha Legrand. O sea, en vez de almorzando con Mirtha Legrand, era almorzando con Pamela David. Es como el almorzando con Andy Kuznetsov. Por supuesto, era así. Exactamente, se me hizo un matete. Matute. Matute. Escúcheme una cosa, Matías. ¿Y qué tiene alguna nueva idea, algo, Pamela David? ¿O iba a copiar a Mirtha? No, tiene un espectáculo, pero quiere... el sueño de ella es... Copiar a Mirtha. Copiar a Mirtha. Se recalentó. Es muy linda Pamela David. Sí, bueno, pero muy... Estética, ¿cómo? Sí. Estética. Sí, ponele. Ética, dijo. Ética y estética, no están definidas todavía. Bueno. Lo que pasa con ella es que quiere imitar el programa y no pensar un programa nuevo. Y Mirtha en ese sentido se recalentó, porque dijo, todos se copian de mis programas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué más tiene ahí, Leito, usted? ¿Tiene información? De Santiago Val, parece que está jodido de nuevo. ¿Otra vez se Santiago? Se inflamó la pierna, otra vez se volvió a inflamar, salió el hijo Federico Val a decir que está en reposo absoluto. Sí. Que la pierna se le volvió a inflamar por tercera vez, que ahora le van a hacer unos estudios a ver de dónde proviene esta inflamación. Marcelo. Yo tengo la táctica... de Nicolás Furtado para no hablar. ¿Saben quién es Nicolás Furtado? No, yo no. Pero Diosito. Sí, pero me suena. Diosito, el de serie de Caras Conocidas. Acá está. Sí. Lo tengo acá, dice Diosito, el del marginal. Exactamente. Es una figurita difícil. ¿Se acuerda que estábamos hablando de figurita difícil? Bueno, Carlitos que dijo que tenía la de Messi. Yo tengo esta figurita difícil. Porque él dice que en las entrevistas no habla de su vida privada, que solo habla de lo laboral, ¿no? Solo habla de lo laboral. Y está bien. Y Nicolás Furtado es una de las caras conocidas de la televisión que no es de dar entrevistas en medios. Ah, bueno. Fue cuando presentó el Marginal 2 en Intrusos, tuvo que hacerlo, así que bueno, no sé, un saludo para Furtado. Claro, si querés venir a visitarnos, querés venir que te hagamos una entrevista. Estaría en la bueno. Radio, vení. Feroz guerra entre Morla y Burlando. ¿Entre quién? Morla, el abogado de Diego. De Diego. Y Burlando, porque dicen que... Sí. Lo quieren... declarar insano a Maradona, las hijas y Claudia Villafañe. Diego. Bueno, se cumplen 19 años del fallecimiento de dos de los grandes, de Rodrigo el Potro y de Carlos Gardel. Y todavía se siguen con dudas con respecto a la muerte de los dos, ¿no? Eso es todo. Dos cantantes, ambos muertes trágicas, ¿no? También murió el hijo de Olmedo, ¿no? Nos olvidemos. Sí, que la gente medio como que... Se olvidó, lo dejó de lado. Sí, se dejó de lado. Pero bueno... tengo una cosa. Hay gente que está organizando un boicot contra los productos de la leche o de la Serenísima en general. Dice, muchas personas llaman a comprar productos de otras marcas y no la Serenísima. Hoy se convirtió en trending topic de este mismo martes. Hay un programón acá a la tarde que hablan de los trending topics, creo que se dice. Muy bueno, hay que escucharlo. Bueno, este martes, porque parece que esta gente aumenta los precios de todos los productos indiscriminadamente y ya la gente no puede comprar. Entonces hay una liga de protectores del bolsillo. El bolsillo, sí. Que dice que compren a otras marcas, ¿sí? También Milkout, por ejemplo, vi el otro día en televisión que empezó a hacer marcas. Qué es rico. Es una marca que acá mucho no se consigue, pero bueno. Pero la gente no, está no buscando... Milkout. No, pero Milkout le conozco, también es de leche, ¿o no? Milkout sí. Hace leche. Sí, señor. Pero la gente se está volcando a segundas marcas. Y sí, porque todo está muy caro. ¿Tienen algo más ahí por ustedes? O creo que ya nos quedamos con el programa corto, como siempre, ¿no? Oriana Sabatini le mandó un mensaje a Dybala después del partido, perdón. Dice, la hija de Caterín, Usana Fulot, le dedicó unas palabras a su novio después de que la selección le ganara a Qatar. Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzaron su relación a la víspera del Mundial del 2018. Sí, antes del 18. ¿No les parece que hace millones de años que pasó el Mundial del 2018? Y hace un año y medio que pasó. Sí, no, un año. Fue en julio del año pasado. Ah, un año nada más. Claro, ni un año todavía. Desde ese momento los jóvenes se convirtieron en una pareja top y causan sensación en las redes sociales. ¡Ay, qué lindo! Sí. ¿Qué no se ven? ¿Solo en las redes sociales se ven? Tengo una. 3 millones de personas participaron en la marcha del orgullo gay. San Pablo le dijo no a la homofobia y a Bolsonaro. ¡Qué grande San Pablo! Por favor. Marisa Valli, como decía antes Diego, recordó en un programa a Rodrigo, ella que fue su novia, y pasando un video de un programa que habían hecho, de un tema. Bueno, vamos a Londres. El dueño de un icónico pub de esa ciudad pidió permiso para volverlo un pub nudista. Tanto los camareros como los clientes se podrían desnudar después de hacer el pedido y relajarse. Listo. Bueno, yo tengo una, a ver. Betiana Blum desmintió a Mirtha Legrand y la conductora reaccionó. La diva de los almuerzos mostró su incomodidad al aire. Sí, le preguntó la edad. ¿Cuántos años tiene? No, la atrevida de Mirtha Legrand le preguntó la edad a Betiana Blum. Y esta medio como que se quedó y le dijo, ¿qué tenés, 80 años? Y ella dijo, sí, alguna vez voy a cumplir 80 años, ¿vos cuántos tenés? Así que casi ¿yo? Una... Yo 37 años. No, Pamela y la Mirtha. Casi se arma un gran quilombo ahí. Señores... ¿Esto es todo? Sí, ¿se va bien? ¿Le gustó venir al sí, programa? Sí, muy tranquilo. ¿Le gustó esta noche fría? ¿Por qué fría? No fue fría. No, pero el día es frío. Por la temperatura, sí, bien. Sí, ¿por qué va a ser? No, yo pensaba que estábamos muy congelados en el sol. Salga de la heladera y venga a ese programa que ha sentado. Bájese de arriba de la mesa, sí, ya por me favor. Messi cumplió 32 años. Sí, lo festejó con toda la selección. Con toda la selección. Bien. Con su mujer y sus dos hijos. Bien, nos tenemos que ir, señores. Messi. Nos tenemos que ir. Nos vemos la semana que viene. Saludos a Malena. Saludos a Malena y a los chicos de Cenareso. Saludos a todos los chicos de Cenareso, de mi parte, Matías. Acuérdense que el hospital ahora se llama Laura Ana. Bonaparte, ¿eh? No más Cenareso, claro. Ahora son un hospital nacional. Laura Bonaparte. Sí, vámonos, chau. Chau. Thank you.